En el equipo de Alternativa tenemos a Sergio Pochón, Hilda Venegas, José Miguel Marín, nuestros corresponsales, que incluyen al doctor Norberto Emmerich de Argentina, el colectivo Radicales Libres de Colombia, a Daniela Villegas de México y a nuestra querida María Neda de Argentina, entre otros, y quienes habla Madeleine Speed. Gracias por acompañarnos. Para el tema central nos encontramos esta noche en Guatemala, acompañados de uno de los más importantes escritores del país, probablemente el más importante en la actualidad, Rodrigo Rey Rosa, el mejor de su generación, según Roberto Bolaño. Muy pocos autores llegan a dominar el género del relato, cercano a la poesía, por su brevedad e impacto, y del que Cortázar, Bioy, Casares y Borges son los grandes maestros en español. Rodrigo Rey Rosa está a la altura de esos clásicos. Sus obras están impregnadas de su país. Tenemos una grabación preparada por Rey Rosa, con una narración acompañada de trozos literarios, crea un cuadro de su país y al mismo tiempo nos revela sus dones como escritor. Es un retrato tejido con amor y dolor. Guatemala, esta es mi tierra. Y como siempre habrá el acontecer latinoamericano en nuestro noticiero semanal, los informes y análisis de nuestros corresponsales y música latinoamericana de calidad. A las 8 tenemos la hora de Tiempo de Mujeres, programa excepcional producido por Hilda Venegas, que incluye el reportaje de Daniela Villegas. Nuestra amiga y corresponsal María Neda de Argentina está de vuelta con su segmento Mujeres de Puerto Almendro. Para acompañar nuestro tema central, tenemos una variedad de música de Guatemala. Acabamos de escuchar El Alba, del grupo Música Maya A, de Comalapa, con instrumentos auténticos. Y seguimos con algo muy diferente, Ursino Cayetano, parandero garífuna de la costa caribeña de Guatemala, con Balandria. Thank you. na mujer ni te llama mamá. Ana tiene por buena que María y la mujer. Y buena ley ni te llama mamá. Ana tiene por buena que. Latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Venezuela da 15 días a Estados Unidos para preparar salida de diplomáticos. El gobierno de Estados Unidos deberá notificar en un plazo de 15 días desde el sábado pasado la lista de los 17 funcionarios que conservará en su embajada de Caracas para adecuarse a los términos de igualdad reclamados por el presidente venezolano Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la canciller venezolana Delcy Rodríguez. La embajada de Washington en Venezuela alberga 100 funcionarios estadounidenses frente a los 17 que componen la legación de Caracas en el país norteamericano, indicó Maduro en una manifestación contra el imperialismo. Otra medida adoptada es la prohibición definitiva de acceder al territorio venezolano para una serie de responsables políticos estadounidenses implicados en agresiones terroristas contra estados extranjeros. Entre los individuos cuya calidad de terroristas ha certificado el gobierno venezolano están el expresidente George W. Bush y el ex vicepresidente Richard Dick Cheney. Ecuador reduce sueldos a funcionarios para luchar contra mortalidad materna. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, defendió la decisión de reducir los salarios a los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior para financiar un programa de salud dirigido a evitar la mortalidad materna. Si hay que hacer un ajuste, será a los más ricos, a los que más ganan, incluso legítimamente, señaló el mandatario. La muerte materna es un grave problema de salud pública, según la Organización Mundial de la Salud. Correa firmó esta semana un decreto que establece la reducción de hasta un 10% de los salarios de funcionarios del gobierno. El objetivo es poder financiar la contratación de 2.000 profesionales para enfrentar este problema de salud pública. Esta decisión permitirá liberar $21 millones para completar otros $20 millones destinados este año por el Ministerio de Salud Pública. Colombia, FARC exigen desclasificación de archivos secretos del conflicto. las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, han exigido este miércoles la desclasificación de los archivos secretos que están en poder de Estados Unidos y del gobierno de Juan Manuel Santos acerca del conflicto armado de Colombia, en un intento por dar a conocer la verdad. Mediante un comunicado leído por el comandante Joaquín Gómez ante los medios, la guerrilla ha dejado claro que pide todo: las actas de las reuniones gubernamentales y los archivos del ejército, la policía y la inteligencia. De igual manera, Gómez, que forma parte de la delegación de la guerrilla que lleva a cabo conversaciones de paz en La Habana, capital de Cuba, ha propuesto la creación de una comisión con la participación de un representante de las FARC para iniciar el proceso y desclasificar los archivos. Chile, volcán Villarrica mantiene en vilo a chilenos. Luego del brusco despertar del volcán Villarrica, situado casi 700 kilómetros al sur de Santiago, la capital, durante la madrugada del martes, las alertas permanecen en rojo dentro de un perímetro de 10 kilómetros, en tanto que las comunas de Pucón, Villarrica, Corarrué y Coñaripe mantienen una tensa calma con alerta amarilla. Pese a los insistentes llamados de las autoridades del gobierno, los lugareños no han querido abandonar sus residencias, aduciendo que las pertenencias son más importantes que sus vidas. Lo más preocupante, luego de la erupción del macizo cordillerano, es la acumulación del magma y gases que no han sido expulsados, lo que podría conducir a una segunda gran explosión, motivo por el cual la población de Villarrica, Pucón, Corarrué y Coñaripe se mantiene en alerta. Uruguay. Tabaré Vázquez asume por segunda vez la presidencia. Tabaré Vázquez asumió este domingo la presidencia de Uruguay en el tercer mandato consecutivo de la izquierda en el país sudamericano. Su antecesor, José Mujica, altamente apreciado en América Latina, le deja una economía con acento social en la que quedan temas pendientes como la educación, el déficit fiscal y la inseguridad ciudadana. Mujica fue miembro del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y pasó en prisión más de una década. Tabaré Vázquez es un reconocido oncólogo de 75 años, de estilo cauto y respetuoso de los protocolos. Fue él quien llevó por primera vez a la izquierda al poder en 2005. En esta ocasión, él asume la conducción del país tras una gestión presidencial de Mujica que se caracterizó por su franqueza y sencillez. Para Vázquez, su predecesor será un punto de referencia de primer orden y anticipó que hará hincapié en la continuidad de las políticas sociales que permitieron reducir la pobreza y la indigencia a niveles históricos mínimos. Paraguay, Congreso Democrático del Pueblo ya es realidad. Más de 1.300 delegados, llegados de todos los departamentos paraguayos, constituyeron esta semana el Congreso Democrático del Pueblo como herramienta unitaria de la oposición al gobierno. Partidos políticos, organizaciones sociales, especialmente campesinas y sindicales, gremios de docentes y agrupaciones estudiantiles se integraron en la nueva instancia bajo las consignas de derrotar las leyes privatizadoras y al neoliberalismo, así como a la narcopolítica y la represión. Los asistentes lanzaron duras acusaciones al presidente Horacio Cartes y a su política económica y social que, dijeron, está al servicio de las multinacionales, el latifundismo y los grandes agroexportadores. Entre las más de 20 organizaciones que participaron se encuentran el Frente Huasú, los partidos Paraguay, Piaurá y Cunha-Pirendá, la Federación Nacional Campesina y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares. Honduras. Arqueólogos descubren Ciudad Perdida. Un equipo de arqueólogos dirigido a la región remota de La Mosquitia en busca de la legendaria Ciudad Blanca y la del dios Mono descubrieron las ruinas intactas de una ciudad perdida que era poblada por una misteriosa cultura que se presume existió en la época precolombina, se informó este lunes. Los investigadores encontraron plazas amplias, montículos, una pirámide de tierra y un notable alijo de esculturas de piedra que pertenecen a esta civilización que existió hace miles de años y luego desapareció. El arqueólogo jefe en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, Oscar Neil Cruz, cree que los artefactos datan alrededor del año 1000, lo que sugiere que la civilización prehispánica de la región estaba significativamente más desarrollada de lo que se ha creído y que podría tener una historia rica como la de los mayas. Para proteger el sitio de saqueadores, no se reveló su ubicación exacta. Y para terminar nuestro noticiero semanal, México. Policía detiene a capos, pero cárteles siguen operando. En los últimos años, el gobierno mexicano ha detenido a varios de los líderes de los cárteles más importantes de México. Sin embargo, los grupos criminales no se desintegran. La policía mexicana ha detenido a Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, a su paisano Héctor Bertrán Leyva, del cártel que lleva sus apellidos, muy recién a Servando Gómez, alias La Tuta, y apenas el 4 de marzo a Óscar Omar Treviño Morales, líder del temible cártel de los Zetas, entre otros. Sin embargo, la estructura criminal permanece sin cambios. Sigue el tráfico de drogas, principalmente a Estados Unidos, y todas las actividades delictivas, porque el flujo de dinero ilegal es constante y abundante. Analistas y especialistas en temas de seguridad coinciden en que es positiva la detención de los líderes de los cárteles tradicionales que han asolado México durante años, pero insisten en que se deben atacar las estructuras financieras y sobre todo la protección que otorgan gobiernos locales a estos criminales. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas, así como Pulsar, Aler y Prensa Latina. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Tierra divina, que desde el cielo vendrá. primoroso cantón nazareno, hay una capilla radiante de amor, sublime y bendita copita en su seno, una linda imagen, imagen de Dios. Bellas mujeres son guapas y hermosas, como mariposas de multicolor, como capullitos frescos y fragantes, fragantes capullos de un rosal en flor. Es tu balneario, los aposentos, lago de cisnes, cual blanca flor, y el rinconcito de la Alameda, un paraíso tierno de amor. Tu suave clima, incomparable, es un orgullo que siento yo. Chimaltenango, yo te venero con toda el alma y el corazón. Y en tu primoroso cantón nazareno hay una capilla radiante de amor, sublime y bendita, cobija en su seno, una linda imagen. Fragantes capullos de un rosal en flor. En tu primoroso cantón nazareno hay una capilla radiante de amor, sublime y bendita, cobija en su seno, una linda imagen, imagen de Dios. Sus bellas mujeres son guapas y hermosas, como mariposas de multicolor, como capullitos frescos y fragantes, fragantes capullos de un rosal en flor. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph, y este programa es Alternativa Latinoamericana. El reporte Colombia está preparado especialmente para Alternativa por el colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, quienes son Silvio Oviedo, Álvaro Murillo y, por supuesto, nuestro corresponsal colombiano, Luis Alberto Castaño. El colectivo de comunicación Radicales Libres de Colombia, no por anarquistas, sí por libres y radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. La historia empieza ya y no retrocederemos. Ya dejamos nuestras huellas y nunca serán borradas. La historia empieza ya y no retrocederemos. Ya dejamos nuestras huellas y nunca serán borradas. Alrededor del Nevado está mi pueblo querido, el pueblo que siempre lucha por políticas corruptas. Alrededor del Nevado está mi pueblo querido, el pueblo que siempre lucha por políticas corruptas. En herencia de Fantama, de Quintín y la Gaitana, Chocuala nos acompaña, jamás seremos vencidos. En herencia de Fantama, de Quintín y la Gaitana, Chocuala nos acompaña, jamás seremos vencidos. Alrededor del Nevado está mi pueblo querido, el pueblo que siempre lucha por políticas corruptas. Alrededor del Nevado está mi pueblo querido, el pueblo que siempre lucha por políticas corruptas. Para todas las organizaciones indígenas del Cauca, Colombia y el mundo. asociaciones, cuanta baila más achacha. Nosotros hijos del sueño, queremos felicitarlos. Al poder nos ven elevado, está mi pueblo querido, el pueblo que siempre lucha por políticas correctas. Nosotros teníamos la tierra, ellos trajeron la Biblia y nos dijeron, cierren los ojos. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. La cita le pertenece a Maniminik Dihinja, el nombre indígena de Abadio Green Stossel, quien estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia Bolivariana, hizo la maestría en etnolingüística en la Universidad de los Andes y el doctorado en educación en la Universidad de Antioquia. Hoy por hoy, el Dios Mercado ha mutado y desplazado a esa Biblia de la que Abadio Green nos habla, haciéndola mucho más perversa y sofisticada. Pero eso sí, su intencionalidad sigue siendo la riqueza. El capitalismo actual, en su insaciabilidad, pretende engullirse toda riqueza y, a cambio, ¿cuál Biblia nos estará entregando? Esta fue la morada. Este es el sitio. Aquí los anchos granos del maíz ascendieron y bajaron de nuevo como granizo rojo. Aquí la hebra dorada salió de la vicuña a vestir los amores, los túmulos, las madres, el rey, las oraciones, los guerreros. Aquí los pies del hombre descansaron de noche, junto a los pies del águila en las altas guaridas carniceras. Y en la aurora pisaron con los pies del trueno la niebla enrarecida y tocaron las tierras y las piedras hasta reconocerlas en la noche o la muerte. Estos territorios que hoy se encuentran invadidos por los cultivos industrializados fueron territorios de nuestros antepasados. Hay unas normas, hay unas leyes que deben proteger al pueblo indígena. Y entonces no sé por qué ellos se basan a otras leyes creadas por ellos mismos para golpearnos, seguirnos humillando. Nos sacaron de estas tierras planas porque decían que eran productivas. Ahora que estamos en la cordillera también dicen que eso, allá hay minerales, que hay recursos. Entonces también nos quieren sacar allá. Mientras en La Habana, Cuba se habla de paz, el gobierno colombiano busca la aprobación el próximo mes de mayo del Plan Nacional de Desarrollo Económico Todos por un Nuevo País. Todo un plan que apunta a desarrollar y expandir por todo el territorio nacional el capitalismo más salvaje del que tengamos conocimiento. Un plan recomendado a Colombia por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE, e integrada por Estados Unidos, Alemania, Turquía, Israel, Reino Unido, Francia y Japón. ¿Usted qué podría manifestar aprovechando que toda la audiencia de Radio Payuma lo escucha? También han estado diciendo los medios que las comunidades están utilizando voladores y otro tipo de instrumentos como armas. ¿Usted cómo manifestaría esto como denuncia? Ayer en las horas de la noche que tuvimos la oportunidad de los medios de comunicación están distorsionando prácticamente toda la información de lo que está sucediendo aquí. Ayer estaban informando de que estamos utilizando bombas explosivas con metralla cuando eso es en ningún momento. Lo único que nosotros, el arma que tenemos nosotros o con lo que defendemos nosotros es el bastón de mando únicamente, es con el medio que nosotros nos defendemos, sino que los medios de comunicación distorsionan, los medios de comunicación que son del gobierno colombiano, los están distorsionando la información. También el alcalde municipal del municipio de Corinto sale a relucirse ayer diciendo que estos son predios que tienen su legal escritura cuando estos territorios han sido nuestros, de nuestros antepasados. Entonces nos están distorsionando la información. Nosotros en ningún momento estamos haciendo daño acá, ya porque prácticamente la fuerza pública se nos ha metido en estos dos días así, de esa forma. Entonces a nosotros también nos ha tocado buscar los mecanismos de defensa únicamente con las piedras, pero no más ni nada de eso. En cambio ellos llegan con todo su poder militar y lo que hacen es disparar contra la gente civil, que no, prácticamente no tenemos cómo igualarnos a ellos. El pasado 28 de febrero, en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer sobre el proceso emprendido por los indígenas de los pueblos Nasa y Paeses, asentados en el departamento del Cauca, sobre la liberación de la Madre Tierra. El comunicado leído por el consejero de la ONIC, Luis Fernando Arias, en una primera parte señalaba: Bogotá, 28 de febrero de 2015. La Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca, así, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, MIC, rechazan de manera enfática la gravísima situación que tiene lugar en el norte del Cauca, la cual atenta contra la vida, la integridad física y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Una vez más, los pueblos indígenas y, en general, el movimiento social, estamos siendo víctimas de ataques velados que vulneran derechos de carácter fundamental, estigmatizaciones, persecuciones, amenazas y judicializaciones. No deja de resultar paradójico que quienes nos señalan de terroristas utilizan el terror para reprimir acciones legítimas, reivindicatorias y pacíficas. Los hechos que a continuación se describen dan cuenta de la gravedad de la situación. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo, al referirse a las mal llamadas misiones de paz del aparato imperial llamado ONU, en su artículo 122 explica: El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa Nacional, en el marco del proceso de modernización de la fuerza pública, promoverá la celebración de acuerdos de cooperación internacional que permitan prestar y recibir asesoría, envío de personal y transferencia de equipos a otros países con el objeto de intercambiar experiencias, entrenamiento y capacitación, así como para la participación en misiones internacionales u operaciones de paz. De otro lado, la fuerza pública, mientras tanto, en el territorio indígena del departamento del Cauca, adquiere experiencia para poder exportar la paz de la que hablan. Las autoridades indígenas del municipio de Santander de Quilichao, representadas en el plan de vida Yunuch, dan inicio a las acciones de liberación de la madre tierra en las fincas El Japio y San Vicente. Segundo, mes de diciembre de 2014. La familia y las comunidades del territorio ancestral de Corinto Cauca, plan de vida Chaguala y Santander de Quilichao, plan de vida San Vicente Quilwe, tomaron la decisión de liberar la madre tierra en un ejercicio de recuperación del territorio ancestral de los predios denominados Miraflores, Quebrada Seca, García Arriba, Granaditas y La Justina. Tercero, 18 de febrero de 2015. En el recuerdo indígena de todo escalón, autoridades indígenas demandaron proteger los derechos fundamentales colectivos del pueblo indígena Nasa a ese. en presencia del ministro de Agricultura, doctor Aurelio Iragón, y demás funcionarios del INCODER nacional y regional, en dicho escenario no se lograron acuerdos. 25 de febrero de 2015, el ESMA convoca a la comunidad presente en el sitio de liberación pacífica, resultado un compañero indígena en 26 de febrero de 2015, desde horas de la mañana del MAC, y el Ejército Nacional ataca a la comunidad sobre el texto de desalojar los presos. A partir del mediodía se incrementan las agresiones en contra de los compañeros indígenas en resistencia pacífica, identificándose las siguientes acciones en cabeza de la fuerza pública. Primero, armas de fuego, disparos y ráfagas en contra de los manifestantes. Segundo, armas de fuego, lanzagranadas de gas, disparadas directamente en contra de los manifestantes. Tercero, uso de gases lacrimógenos. Cuarto, agresiones con machetes. Quinto, sobrevuelo de helicópteros en la zona. Sexto, presencia de tanquetas. Séptimo, se impide el acceso de vehículos y personal médico para atender los indígenas heridos, por lo que fue necesario trasladarlos en vehículos particulares a los centros médicos. 27 de febrero de 2015, se presentan enfrentamientos entre una cuadrilla de la guerrilla de las FARC y la fuerza pública, afectando a la comunidad que quedó en medio del fuego cruzado. A la fecha se reporta un compañero gravemente herido y trasladado de urgencia al hospital universitario del Paso. La recuperación de tierras de parte de los pueblos indígenas se da debido al incumplimiento del gobierno de entregarles más de 25.000 hectáreas que desde 1991 fueron estipuladas en diferentes acuerdos con el gobierno nacional. Los hechos constatados por la Comisión de Verificación y Acompañamiento del Frente Amplio por la Paz y la Cumbre Agraria, que el 2 de marzo visitó la zona, reporta al 4 de marzo 57 indígenas heridos producto de agresión directas de la fuerza pública, 9 heridos por artefactos no convencionales utilizados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional Colombiana, varios por armas de fuego disparada de manera directa. Frente a los hechos, decir que durante los meses de enero y febrero han circulado panfletos emitidos por grupos paramilitares, rastrojos y águilas negras, anunciando un proceso de limpieza social y amenazando de manera directa a organizaciones y dirigentes indígenas de la región. Se encuentra en la actualidad entonces lo que va ocurrido del año, 3 asesinatos de compañeros indígenas amenazados por estos actores armados ilegales que tienen presencia en esta región del país. Afectaciones reportadas, heridos. Se reportan más de 50 casos de compañeros indígenas heridos por agresiones directas del ESMAD, ejército y policía, destacando en cada uno de los puntos de movilización. En ese sentido, estas son el informe, el reporte que debemos presentar de cómo se encuentran estos compañeros que han sido heridos hasta este momento. 25 con heridas abiertas, sobre todo en la cabeza y rostro. 9 heridos por artefactos no convencionales utilizados por el ESMAD. 3 de los heridos presentan graves lesiones en la cabeza, rostros y ojos. Uno de ellos presenta heridas en la cabeza por arma cortopunzante, machete, utilizado por el ESMAD. 2 heridos por armas de fuego, disparadas de manera directa. Se denuncia el uso desmedido de la fuerza y el uso de armas prohibidas por estándares del derecho internacional humanitario y de derechos humanos en el marco de la protesta social. Se evidencia en las acciones de la fuerza pública acciones de represión de la protesta social y la movilización como si se tratara de actores armados. En el transcurso de la liberación de la madre tierra se identifican graves señalamientos y estigmatizaciones por parte de políticos, gobierno y fuerza pública en el sentido de infiltración de las FARC en el ejercicio de la recuperación territorial. Según lo ha informado Contagio Radio, en entrevista realizada al líder indígena Feliciano Valencia, el vocero indígena señala que las comunidades se mantendrán en las fincas señaladas como terrenos para la reparación de la masacre del Nilo y que no se retirarán a pesar de las presiones del gobierno. Esperan que el miércoles 4 de marzo haga presencia el ministro del Interior y que llegue con soluciones prontas y eficaces. De lo contrario, las comunidades establecieron que iniciarán ejercicios de propiedad como limpias y siembras en los predios que reclaman. Sucede en el Cauca, una reunión en principio el fin de semana en donde se habló de la metodología y esperamos entonces presencia también del ministro mañana. ¿A qué hora se espera que pueda darse esa reunión, don Feliciano? Pues las comunidades ayer determinaron esperarlo hasta las 4 de la tarde. Si no llega el gobierno, pues nuevamente la gente retorna a los sitios donde estaba haciendo presencia. Unos a la orilla de las vías públicas, otros ya nos dedicamos a trabajar la tierra como estaba determinado, y en ese sentido pues esperamos que no haya haber nuevamente represión. Eso es como lo que está definido. Pues obvio, eso no va a ser como tan así, porque hasta tanto se mantenga la orden de desalojo, seguramente se van a presentar situaciones como las que se presentaron el miércoles, el jueves, el viernes de la semana pasada. Bueno, pues ahí está entonces, la decisión es ponerse a trabajar ya, a hacer o ejercer propiedad sobre esa tierra que está prometida desde hace 6 meses por el gobierno nacional, pero que no ha sido entregada y que está alquilada a los ingenios del departamento del Cauca. Don Feliciano, muchas gracias. Por otro lado, el pasado 26 de febrero, la ciudad capital fue testigo de movilizaciones que, como el caso de los trabajadores de la salud, en cabeza de la Asociación Nacional de los Trabajadores de Hospitales y Clínicas, ANTOC, se manifestaban, entre otras, en contra del Plan Nacional de Desarrollo Económico Todos por un Nuevo País. Entrevistamos al fiscal nacional de esta organización, Yesid Camacho. Yesid, cuéntele a Alternativas Latinoamericanas del Canadá por qué se movilizan el día de hoy. A ver, la movilización hoy esencialmente tiene como fundamento en la presentación de los pliegos de peticiones de los trabajadores estatales en Colombia, dentro del cual está un pliego marco sectorial que presentamos los trabajadores de la salud, fundamentalmente buscando defender los hospitales públicos del proceso de privatización que está plasmado en el plan de desarrollo, el plan de desarrollo que acaba de presentar el gobierno de Santos a consideración del Congreso de la República, pretende legitimar todos los proyectos de ley que le fueron derrotados por la movilización popular en los años anteriores, el que le derrotó a los estudiantes de la MANE sobre la reforma educativa, el que le impedimos que pasara el año pasado en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud, va a legitimar la entrega de los baldíos a las grandes transnacionales, pretende legitimar mediante ese plan de desarrollo también la explotación de los páramos por parte de las grandes transnacionales mineras. Es decir, todo lo nefasto del neoliberalismo pretende legitimarlo a través del proyecto de ley de plan de desarrollo, y eso ha obligado a esta movilización. A Yesid le preguntamos igualmente de qué manera están siendo afectados los hospitales en Colombia, si tenemos en cuenta que más allá de tener otros objetivos, el plan de desarrollo que se busca sea aprobado, que puede parecer progresista, con una supuesta inclusión y bienestar social que en apariencia asegura derechos básicos como la salud, educación pública, en el lema de paz y equidad, dicho plan está enfocado al aumento de la competitividad y la productividad económica empresarial. Tanto las bases del plan de desarrollo económico como el proyecto de ley, en un doble discurso, reiteran la necesidad de que Colombia modernice su economía y el Estado para este fin. ¿De qué manera está afectando esto el normal funcionamiento de los hospitales? Y cuéntenos un poco sobre la crisis del Hospital Federico Lleras en Ibagué. A ver, en este momento no hay parálisis en el hospital, estamos prestando los servicios y simplemente se programó una movilización, pero hay posibilidad de que se desarrolle un paro nacional estatal en la última semana del mes de marzo si no se revisa o se retira ese plan de desarrollo del Congreso de la República o se modifica sustancialmente. Lo del Hospital Federico Lleras sigue intervenido por la Supersalud, pero nosotros no vemos que el interventor busque salvar el hospital, sino por el contrario acabarlo de hundir. El departamento del Tolima, el gobernador ha hecho un esfuerzo importante, ha comprometido con 60 mil millones de pesos para el salvamento del hospital, pero como vemos este interventor lo va a despilfarrar porque le cambió el sistema de contratación a los especialistas, los puso a contrato por eventos, comprometiéndose a pagarle los eventos a los especialistas a más tardar en 45 días el 100%, cuando el hospital no recupera de la facturación ni siquiera el 70% de lo que le deben las EPS. ¿Podríamos decir entonces que en términos generales a la situación de los hospitales en el país y cuál podría ser entonces el futuro de la salud para el pueblo colombiano? El futuro es nefasto, esto va para un negocio de privatización masiva. La realidad es que en este momento más de 600 hospitales del país están en alto riesgo financiero, es decir, a borde de ser liquidados. ¿Cuál sería la forma entonces de solucionar esta problemática? Que el gobierno asuma la responsabilidad que tiene con relación a los hospitales públicos. Primero, en cuanto a las causas que ha generado las reestructuraciones, toda la cantidad de demandas que tienen los hospitales, que suman cerca de unos 20 billones de pesos en todo el territorio colombiano. Además, las deudas de las EPS que se han liquidado y las que están por liquidarse y que se van a ir debiéndole a los hospitales toda la facturación de muchos años. ¿Cuál entonces sería el mensaje suyo para la comunidad nacional e internacional que escucha este programa? Un llamado a la población a que defienda sus hospitales, a que defienda su salud. Mira, ahí tuvimos, no hace dos días falleció una niña, la niña Camila Guavara, que fue víctima del paseo de la muerte. La estuvieron moviendo de un lado para el otro, negándole los servicios, negándole un trasplante de médula, una enfermedad que es perfectamente tratable para los niños. No se la cubrieron, no se la atendieron y la niña falleció hace dos días. Ante el lamentable incremento del terror, la amenaza y la muerte contra el movimiento social y los medios alternativos de comunicación en Colombia, el Salmón Urbano ha convocado a todos los medios informativos a la rueda de prensa Espantapájaros, que tendrá cita el viernes 20 de marzo a las 6:30 pasado meridiano en el Auditorio Mayor de la Ciencia de la Universidad del Tolima, sede Ibagué. Trasladándonos ahora al departamento del Huila, municipio de San Agustín, donde nace el río Magdalena, defensores del Río Grande iniciarán una movilización el 14 de marzo para manifestarse contra la privatización del afluente, visitando los municipios que serán afectados en el proceso y terminando el día 28 en el municipio de Honda, departamento del Tolima. Entonces, los empresarios norteamericanos e ingleses, sus abogados, senadores, sus diputados, presidentes, vertieron la sangre en la arena, acorralaron, amarraron, asesinaron nuestra estirpe. Los defensores del Río Grande de la Magdalena, en su recorrido, visitarán 5 municipios del departamento del Huila y 6 en el departamento del Tolima, denunciando la construcción de 15 hidroeléctricas, aconsejadas por un estudio realizado por el nuevo imperialismo chino, que producirán cambios radicales y nefastos para las poblaciones ribereñas en los departamentos del Huila, Tolima y Cundinamarca. Nace de mi interior este mensaje cargado de conciencia. Detengamos nuestra destrucción. A nuestra madre está. Continuando las cifras de ataques de las Fuerzas Armadas Estatales contra población civil, 5 heridos, 2 de ellos graves, es el balance del ataque del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional contra un grupo de corteros de caña que en la madrugada del 3 de marzo dormían en carpas a las afueras del Ingenio Risaralda en el marco de la huelga que iniciaron el pasado lunes 2 de marzo, como una desesperada forma de presionar a la empresa para que proceda a su contratación directa y no mediante contratistas disfrazados de sociedades anónimas simplificadas. Traemos una parte de la entrevista realizada por Contagio Radio. El Escuadrón Móvil Antidisturbios atacó de manera brutal a los trabajadores corteros de caña del Ingenio Risaralda. Nos hemos comunicado con Guillermo Rivera, quien es el presidente de Sintra Inagro, precisamente el sindicato al que pertenecen estos trabajadores, estos corteros de caña. ¿Usted nos puede contar qué fue lo que pasó? Ayer en la madrugada estaban los trabajadores que están acantonados allá al frente del ingenio, pues estaban durmiendo y entonces les cayó el SMAT de la policía y se enfrentó allá con los trabajadores, pues cogió a los trabajadores durmiendo y los levantó a machete, a garrote, los aporrearon a muchos trabajadores. Tenemos un trabajador en cuidados intensivos que creemos que no le van a poder salvar la vida allá en un hospital de Pereira, y es una situación bastante complicada porque entonces es una empresa que trata de resolver los problemas laborales que no le cumple a los trabajadores, entonces los va a resolver con la policía, pues, en unas condiciones totalmente infrahumanas. Eso nosotros lo estamos denunciando tanto a nivel nacional como internacional, y le estamos exigiendo al ministro de Defensa y al presidente de la República que responda por esa decisión que tomaron, quien la haya tomado, en contra de los trabajadores, porque no es un problema de orden público, es un problema laboral que lo tiene que resolver el Ministerio del Trabajo y por ende las empresas que están violentando los derechos de los trabajadores. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. En la edición, producción y locución, Silvia Oviedo, Luis Alberto Castaño y Leandro Murillo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. To CFIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. De la gente que no se rinde, que no se vende. resistencia, victoriosos tras la noche oscura. Ni el hambre ni el cansancio nos derribarán, victoriosos tras la noche oscura. Veremos al sol traer la claridad, más que cadenas y que candados, son nuestros brazos entrelazados. La barricada más feroz contra el que quiera pisotearnos el amor, más que fusiles y que soldados, son nuestro grito y el pasado. Centroamérica, el país más hermoso, la gente más fea. Guatemala, la pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido la única manifestación de organización social. Así comienza la novela Piedras Encantadas del escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. De hecho, mucha de la obra de Rey Rosa está impregnada de su país. Autor de novelas y cuentos y también cineasta, Rey Rosa es probablemente el escritor actual más importante de Guatemala. Recibió en 2004 el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, también otorgado a escritores de la talla de Augusto Monterroso. Aquí, Rodrigo Rey Rosa nos ofrece un retrato hablado de su país. Esta es mi tierra, Guatemala. Hay dos voces principales entrelazadas y los acentos son muy distintos, así que es fácil identificar las dos voces. Una es la voz del escritor mismo, Rodrigo Rey Rosa, quien habla con cariño y mucho dolor de su país, y la otra es de Joaquín Notario, quien lee los fragmentos literarios escritos por Rey Rosa. Hay trozos de las novelas Piedras Encantadas y Lo que soñó Sebastián, además de cuentos y otras novelas. La primera voz que se escucha es de Joaquín Notario, quien lee un fragmento de la novela de Rey Rosa, Piedras Encantadas. Guatemala, Centroamérica. El país más hermoso, la gente más fea. Guatemala, la pequeña república donde la pena de muerte no fue abolida nunca, donde el linchamiento ha sido la única manifestación perdurable de organización social. Ciudad de Guatemala. 200 kilómetros cuadrados de asfalto y hormigón, producido y monopolizado por una sola familia durante el último siglo. Prototipo de la ciudad dura, donde la gente rica va en blindados y los hombres de negocios más exitosos llevan chalecos antibalas. Ciudad plana, levantada en una meseta, orillada por montañas y hendida por barrancos o cañadas. Hacia el sureste, en las laderas de las montañas azules, están las fortalezas de los ricos. Hacia el norte y el oeste están los barrancos, en sus vertientes oscuras. Porque la palabra de Dios dice, más como en los días de Noé, es predicándote el evangelio. No digas automóvil, tampoco coche. Coche aquí dice ser del puerco, sino carro. Tu teléfono no es un móvil, sino un celular. En las paredes aparecen pintas en lugar de grafitis. Una copa es un trago. La resaca, la cruda o el guayabo se llama en Guatemala goma. Para subir al décimo piso de una torre, estás en el sector privilegiado, tomas el elevador, pero hoy no funciona. Las paredes de algunas casas de lujo, coronadas con rollos de alambre de púas, se lee Buda hueco, homosexual. Piedras encantadas, el nombre de una temerosa pandilla infantil. Satán vive. Gerardi, mártir local de la memoria histórica, ha muerto. Todas estas cosas y las ansias de estar en otro sitio, creíste que iban a enloquecerte, pero te has acostumbrado. Desde que volví a Guatemala, después de vivir casi 15 años en el extranjero, he pasado la mayor parte de mi tiempo de vigilia viajando entre la capital y las tierras bajas del PT, pasando por Livingston o por Cobán. Ahí, la guerra interna, que duró de 1960 a 1996, tuvo secuelas más bien tardías, y el supuesto progreso, que en países como Guatemala se traduce en la devastación del paisaje y la aniquilación de formas de vida tradicionales, ha llegado solo muy recientemente. En 1995, ningún camino al norte de Cobán estaba asfaltado, y las distancias que ahora se recorren fácilmente en unas 3 horas de camino significaban entonces 9 o hasta 10 horas de traqueteo sobre el barro y las piedras. Aunque la velocidad tiende a ser borroso el paisaje y a degradarlo, los caminos guatemaltecos siguen ofreciendo excelentes ángulos de mira para observar lo que queda de la suntuosa naturaleza centroamericana. Y todavía me causa una felicidad puramente física y tal vez irracional desplazarme por esos lugares, por los que ahora les invito a hacer un recorrido. Después de una escala de pocos meses en Nueva York, fue como volver a casa, aunque no había estado nunca en África. Llegué soñando en convertirme en escritor, y con los auspicios de Paul Bowles, volví a Nueva York convencido de que ya lo era. Milagrosamente me había escapado de la pesadilla guatemalteca, y ahora una vida dedicada a las letras y alejada de la violencia comenzaba a parecer posible. Poco después de mi regreso a Estados Unidos, recibí una llamada de Guatemala. Había surgido un asunto muy urgente, algo que no podía discutirse por teléfono, me aseguró mi padre. 2 días más tarde estaba de vuelta en la ciudad de Guatemala. Mi padre fue a recogerme al aeropuerto y en el trayecto a casa me explicó que mi madre había sido secuestrada. Le ordenaron que se bajara y a empujones le hicieron subir a otro vehículo. Cuatro manos le sujetaron los brazos y alguien le puso unos anteojos velados. Oyó una voz agria que decía: sí, es el dinero. Se oyó el sonido explosivo del baúl al cerrarse. Hubo un rechinido de neumáticos y él comprendió que se llevaban su auto. Ya tienen lo que querían, pensó. ¿Por qué me hacen esto? Luego, lentamente, el auto en el que él estaba empezó a andar. ¿Qué pasa?, preguntó. La respuesta fue un golpe seco en la región del hígado. Cuando me tocó regresar, el país atravesaba uno de los peores momentos de su historia reciente. Era presidente el general Romeo Lucas, electo en 1978 en medio de acusaciones de fraude, y durante su gobierno, que terminó por derrocamiento en 1982, la violencia se agudizó sistemáticamente. Fueron asesinados dirigentes políticos y líderes sindicales, universitarios y campesinos. La embajada de España, que había sido ocupada como medida de protesta, fue incendiada por las llamadas fuerzas de seguridad. Los secuestros y las desapariciones dejaron de ser noticia y miles de campesinos comenzaron a huir a territorio mexicano. Con este telón de fondo, el secuestro de mi madre resultaba algo casi natural. Pero debe de ser uno de los secuestros menos lucrativos de la época. Las negociaciones fueron largas y complicadas. Y al cabo de 6 meses, mi madre fue libertada. Yo me atrevo a afirmar que esta experiencia fue enriquecedora para ella pese a sus 64 años y la puso en contacto con sus reservas de fortaleza interior. Es que me siento un poco culpable, ya se lo he dicho. Tal vez la llegada de mi hermana me ha hecho recordarlo, porque ella sí ha hecho o ha intentado hacer algo, mientras que yo solo me vine para acá. Le di la espalda a todo esto. ¿Es una razón, no le parece? ¿Pesadillas? Hace tiempo sí. Cuando acababa de venir, hace 10 años, un tío no le había hablado de él, murió quemado. Unos campesinos del Quiché habían tomado la embajada española como protesta contra el ejército por una serie de matanzas. Mi tío estaba ese día, por mala suerte, en la embajada. El ejército no pactó. Entraron por la fuerza y mataron a todos los que estaban allí. Solo el embajador pudo escaparse. De los 21 grupos de origen maya que viven en Guatemala, los quechíes son unos de los que mantienen más contacto con la selva. El narrador de El mundo del misterio verde, el libro de cuentos de Virgilio Rodríguez Macal, que fue uno de los favoritos de mi infancia, era un quechí de Alta Verapaz, cuyos ojos se habían vuelto verdes de tanto mirar la selva. Senseyul era chiquero. Se pasaba la vida viajando entre Cobán y Sayarché y el norte de Petén. En el tiempo de la novela, la primera mitad del siglo XX, el Petén era todavía una región aislada, sin caminos que lo comunicaran con el resto del país. Entonces, Senseyul viajaba por río, por el Cebol, que nace en Alta Verapaz y que en el Petén se une con el Machaquilá y forma la Pasión, que se junta con el Acandón para formar el Usumacinta, que desemboca en el Golfo de México. Entonces, Cobán significaba el contacto con las historias de cazadores y chicleros, prófugos y contrabandistas, con la selva lacandona, con México, con las grandes aventuras. Una película, un docudrama, fue tomada en la playa. plaza de un pueblo del altiplano, tal vez era Chajul. En primer plano, un hombre armado con cara de caballo. Atrás hay un grupo de gente, un árbol solitario. La escena recuerda las pinturas negras de Goya. En el suelo, a los pies del hombre, aparece una mujer gorda, muy fea. Está embarazada. El hombre le da un golpe en la cabeza con la culata de su fusil y luego le dice a alguien que está fuera de la toma: ahora pégale vos. Esta persona, que permanece invisible, obedece. Le da a la mujer con un azadón. Y luego todos comienzan a apalearla. Lúgubre, sí. En ese informe del arzobispado hay relatos de cosas peores. La práctica de obligar a la gente a participar en los linchamientos era cosa común. Echó raíces. Todavía hay linchamientos en los sitios remotos casi todos los días. Hay mucho odio y pobreza, doctora. En el mundo de Rodríguez Macal, la selva era una fuerza hostil. Estos relatos cuentan la lucha del hombre por dominarla, lucha en la que la selva solía llevar la mejor parte. Pero después de 1945 las cosas cambiaron. Terminada la guerra, los nuevos vehículos con ruedas de oruga abrieron brechas por entre los árboles. Los mapas empezaron a cambiar. En menos de 50 años, los espacios vacíos donde estaban las vastas selvas se han ido poblando a paso acelerado. El Petén ocupa una tercera parte del territorio guatemalteco y contiene la zona de pantanos de agua dulce y selva tropical más extensa al norte de la Amazonia. Hasta los años 70, estuvo casi completamente cubierto de selva y ahí vivían unas 26.000 personas solamente. Hoy su población ha ascendido a unos 400.000 habitantes. Los campesinos de la costa del Pacífico han sido desplazados por la industria agrícola y se han visto forzados a migrar al norte en busca de tierra. Así, más de la mitad de la selva del Gran Petén, como solía llamársele, ha sido hoy destruida debido a la agricultura de subsistencia, la extracción maderera y petrolera y la ganadería en gran escala. Año tras año, la selva comienza a arder hacia finales de marzo y la frontera agrícola avanza. Es un espectáculo desolador. Por cada kilómetro cuadrado de selva que arde, mueren entre 5.000 y 20.000 animales, sin contar insectos. Los pájaros, pero no sus crías, los monos, los felinos, los venados pueden atrapar las llamas. Pero los animales más lentos están condenados a morir de asfixia o carbonizados. Estaba leyendo un tratado de moral y su autor, un judío alemán, estaba a punto de llevarlo a la exasperación. Se le ocurrió que la ética podría aquí ser una lectura entretenida, porque en este lugar, apartado de todo, uno podía soñar con ser un hombre justo, un hombre moral. Si esta era la razón, pensó, era un mal síntoma. El alemán seguramente podía demasiado. Y Sebastián comenzó a sentirse enfermo de un mal, si no mortal, incurable al menos. Se preguntó de pronto, ¿cuánto tiempo le estaría dado vivir en este sitio? Y luego trató de recordar cómo había decidido establecerse aquí. Había obrado por impulso, y después las circunstancias se habían inclinado a su favor. Ellas habían hecho el resto. Estas eran reflexiones ociosas, aún absurdas, lo sabía. Estaba aquí porque aquí quería estar. En 1984 volví a Tánger. No tenía deseos de estar en Guatemala, pero todo lo que escribía apuntaba a mi país, en particular al Petén. En 1992 decidí regresar y visité la laguna de Petén. Aquí conocí gente que había logrado escapar a la guerra y vivía apartada del mundo. De día cultivaban maíz o frijol, cortaban chate, buscaban reliquias mayas o guiaban turistas, y por la noche contaban historias alrededor de la comida. Y aquí caí por primera vez en la tentación de establecer con un sitio el vínculo de la propiedad. Sintió nostalgia por el tiempo en el que todo le había parecido nuevo. Y aunque todavía hoy, a veces, todo podía parecerle en cierto modo nuevo, añoraba el abismo que le había separado de la gente del lugar, la ausencia de vínculos de cualquier clase. Le parecía que entonces había llegado a disfrutar plenamente de la belleza inhumana que le rodeaba. Era imposible permanecer allí. Se levantó y anduvo de arriba abajo por el balcón. Se sentía como un animal que echa de menos su cueva. Extrañó las paredes coloniales que le habían visto crecer. Añoraba la sensación de sentirse dentro. Aquí estaba dentro, era cierto, ya que la selva era como una inmensa caverna. Dentro y fuera eran conceptos relativos. Y dentro de su casa, como él lo había querido, uno se sentía fuera. Aunque de las ciudades de estado que existieron durante la época de esplendor de la civilización maya quedan solamente ruinas, las viviendas actuales de los mayas de las tierras bajas son prácticamente iguales a las de sus antepasados. Las casas tienen un solo cuarto, cubierto por un techo de palma, con paredes de madera o una mezcla de barro y cañas. No tienen ventanas, para evitar las corrientes de aire que se consideran malignas, ni suelos de tierra. Esta manera de ser tradicionalista, que casi todos los pueblos de origen maya tienen en común, combinada con una fuerte tradición lingüística, ha facilitado interpretaciones nuevas del pasado remoto. La escritura jeroglífica maya no comenzó a descifrarse hasta muy recientemente. Los arqueólogos norteamericanos dominaron la escena de la epigrafía maya durante el siglo XX, pero los avances que por fin hicieron posible la lectura de las inscripciones mayas se deben principalmente a un ruso que estuvo en el Nuevo Mundo una sola vez y por muy poco tiempo. ¿Y se sabe dónde fueron a parar las que se han robado? ¿Tienen alguna...? Realmente no, o sea, no se sabe. ¿Y no hay ninguna sospecha de para quién se han robado? No se sabe realmente. Probablemente personas coleccionistas que las compran. Sin duda, han sido los arqueólogos extranjeros quienes más han contribuido a desenterrar el pasado maya. Y es en el extranjero donde se encuentran las colecciones más valiosas de arte maya. Con sus cómplices locales, los grandes saqueadores trabajan incansablemente. En el sitio de Aguateca, por ejemplo, donde en la actualidad se lleva a cabo un ambicioso proyecto de restauración de ruinas, no pasa un año sin que desaparezca alguna estela o algún fragmento de estela, pese a la presencia de guardias armados. La excursión al duende la deprimió. No solo el calor húmedo, pegajoso, y las nubes de mosquitos que no dejaban de hostigarla, sino también el aspecto militar de la antigua ciudad que dominaba la laguna desde lo alto de una escarpa natural. Los frisos en la plaza principal con sus hileras de cráneos labrados en la piedra musgosa, la estela con el gobernante que mostraba un pene mutilado y un jaguar que sangraba por la nariz, con el guarda de cara redonda y ojos rasgados que le explicó que los mayas creían en la telepatía. Todo le había parecido demasiado chocante y amenazador. John Schmidt, descendiente del célebre botanista William Popenoe, se instaló en Petechpatún a mediados de los años 80. Compró una semiisla cubierta de selva, que en la antigüedad había sido un centro de comercio maya, y ahí, casi sin tumbar un árbol y utilizando técnicas de construcción indígenas, construyó 4 o 5 bungalows para recibir turistas. El acceso a Petechpatún es todavía complicado, y hace 20 años significaba muchas horas de malos caminos y un largo trayecto por río, así que sus clientes no solían ser turistas típicos, sino arqueólogos, ornitólogos y botanistas, o viajeros en busca de aventuras, y él se complacía en introducirlos a los modos de vida pequeñeros. Alojándome en su posada, comprendí que en medio de la selva se podía vivir tan placenteramente como en cualquier sitio. Las sociedades recolectoras que perviven en Petén desde principios de siglo podrían servir de modelo como alternativas a técnicas agrícolas tan destructivas como la tradicional siembra de maíz o la ganadería. En el Petén existen varias comunidades autosuficientes que viven de la explotación del árbol de chicle y otros productos silvestres. Con la introducción de sustitutos sintéticos de la goma de mascar, el mercado del chicle natural se ha reducido considerablemente, pero su explotación basta todavía para mantener a miles de familias. Además del chicle, estos sabios recolectores silvestres explotan la semilla del árbol de Ramón, que sirve de forraje, el mimbre, la pimienta gorda, la palma de chate y otras plantas ornamentales. Pero lo que hace modélicas a estas sociedades en peligro de extinción es sobre todo el espíritu de solidaridad y el buen natural que parecen ser característicos de la mayoría de sus miembros. Aún no terminaba de salir el sol. No se oía más que el ruido que hace la tierra al girar, interrumpido tal vez por el vuelo de algún pájaro o el deslizarse de una serpiente. Yo venía de mi casa. Llevaba un saco de semillas al costado y en una bolsita atada al cuello, plumas de colores que cambiaban al moverse. Atravesé la plaza del mercado. Entré en la casita al final de la hilera y me senté en el suelo a esperar. Puse las semillas sobre una manta blanca y las plumas sobre una roja. Las miraba distraídamente cuando ellos entraron. Se las di y volví a casa. Por la noche me dormí hablando con el dios. Le recordé que mi parte estaba hecha. Le pedí lluvia y maíz. Hace 10 años, era bastante probable que, si viajabas en auto de Sayaché a Flores, te hubieras detenido en el camino por un grupo de hombres armados. Si no llevabas algún carnet de las fuerzas represivas del Estado, y si lo llevabas podías darte por muerto, te pedirían una contribución para la causa, y si tu equipaje había algún artículo apetecible, como una buena tienda de campaña, lo tomarían, también en nombre de la causa. Después de 1996, firmada la paz, los guerrilleros abandonaron los caminos y aparecieron los bandidos, mucho más peligrosos, porque a menudo preferían matar a sus víctimas para evitar enredos. Hoy los asaltos han disminuido. Esto se debe sobre todo a los narcos, que han venido a poner un poco de orden. Esta peligrosa industria prospera en todo el país y parece que viene de la mano del progreso. Sibor llegó a Flores un húmedo domingo de septiembre. Era gorda, con cierta gracia en los miembros. En la comisaría le entregaron la cajita con las cenizas. 37, se leía en la tapa. Señor R. Ward. Un auto de la policía la llevó hasta el terreno donde la esperaba Rafael. Recorrió la propiedad examinando el paisaje con los ojos atentos de quien mira un cuadro abstracto que no llega a comprender. Se dio cuenta con sorpresa de que le gustaba. Entró a ver la casita y decidió pasar allí la noche. Más tarde, antes de dormirse, pensó en su esposo y le agradeció haber encontrado ese lugar. Probaría a vivir allí algún tiempo. Que lleva de Flores de Río Dulce fue abierto a principios de los 70 por un escuadrón de ingenieros del ejército. Solía llamársele la transversal de los generales, porque varios altos mandos del ejército se apropiaron de los terrenos adyacentes, terrenos que no tenían títulos de propiedad y que se consideraban tierra de nadie. En las montañas mayas se estableció una base militar llamada Hogar Infierno Caibil, el primer centro de formación de especialistas antiguerrillas, los temibles caibiles. El PT todavía el Gran Petén, una vasta masa de selva ininterrumpida, el sitio ideal para crear cárceles clandestinas para insurgentes, donde se practicó la tortura y el lavado de cerebro durante años. Pensando en esto, se me ocurrió el argumento de mi primera novela corta, Cárcel de Árboles, en la que una doctora lleva a cabo una serie de experimentos en una de estas cárceles para presos políticos, con el fin de privarlos de pensamiento propio y utilizarlos como mano de obra especializada. Guatemala encierra dentro de sus fronteras a varias naciones, con lenguas diferentes y maneras de entender la vida radicalmente distintas. Esto hace que un guatemalteco de cierta zona pueda sentirse extranjero con solo desplazarse unos cuantos kilómetros en determinada dirección. Y aunque es cierto que entre los pueblos de origen maya hay muchos puntos en común, en la zona garífuna cualquier guatemalteco de otra parte es tan extranjero como un viajero de otro continente. Cuando me preguntan, y es una pregunta que me hacen con cierta frecuencia, bien o malintencionadamente, si me considero un escritor guatemalteco, me pregunto a qué Guatemala se refieren. Siendo de la capital, no puedo evitar tener cierta mala conciencia acerca de la forma en que la capital se ha relacionado tradicionalmente con el resto del país. A veces, en momentos de frustración o de enojo, creo que una manera de ayudar a sacar adelante este país sería construir una muralla que rodeara la ciudad para convertirla en un gran campo de concentración. Creo que Guatemala es uno de esos lugares donde puedes dar un paso creyendo que estás en el paraíso y al dar el siguiente te das cuenta de que en realidad estás en el infierno. Es posible que llegue el momento en que todos tengamos que fijar definitivamente nuestra residencia en uno de estos dos sitios. Y yo espero que no sea así. Pero mientras tanto prefiero considerarme como una especie de turista o viajero crónico. Y así me siento más o menos fuera de lugar en cualquier parte sobre la superficie de la tierra. Aquí, en la boca del río Dulce, me siento tan fuera de lugar como en cualquier otro sitio, pero también, y no sé por qué, un poco más a gusto. Y me es reconfortante pensar que entre esta costa y la costa africana no hay nada más que mar. La noche que Lucien Blake, proviniente de Dangriga, desembarcó en el puerto de Livingston, la luna estaba llena. La lancha tiburonera, pilotada por un muchacho garífuna, tocó el muelle de hormigón y los pasajeros precedieron al viejo inglés en el desembarque y se alejaron pueblo adentro, unos despacio, otros deprisa. Leigh se acomodó la mochila a las espaldas y lentamente se fue andando calle arriba hacia el centro del pueblo, seguido por varios niños negros. Él repetía amablemente que ya tenía un cuarto reservado en un hotel, que sabía cómo encontrarlo. Pero como los chicos insistían, bajó el volumen de su audífono y siguió andando, sordo ahora a sus voces y al chillón indio religioso que había oído vagamente desde el puerto, pero que a medida que se acercaba al centro había ido arreciando. Las creencias existentes en Guatemala acerca de los garífunas son muy pintorescas, pero revelan sobre todo los prejuicios de los comentaristas mal informados acerca de este pueblo descendiente de la extinta raza de los caribes, que se mezclaron en el siglo XVIII con esclavos africanos refugiados o náufragos en la isla de San Vicente. No es poco común oír que la sociedad garífuna es matriarcal y polígama, o que son regidos por una familia real cuya identidad se mantiene en secreto, o que las mujeres hablan una lengua que los hombres no entienden y que la enseñan solo a las niñas. Algunos llegan al extremo de asegurar que hasta hace poco practicaban el canibalismo, Es cierto que observan una religión muy distinta de los otros cultos locales, con aspectos animistas que recuerdan algunas religiones africanas, y que en sus ritos la música juega un papel primordial, como en la religión vudú. Y es esta relación especial con la música lo que distingue a Livingston de los demás pueblos guatemaltecos, y hace que un simple paseo por sus calles pueda ser una experiencia capaz de provocarle euforia. Sus pies se levantaron del suelo. Su cabeza estuvo de pronto junto a sus rodillas. El cielo giró. Mientras cae, se repite que ya en otro tiempo ha muerto, que ha sido un mineral, un árbol, un animal, un hombre que dejará de existir. Oyó el restallar del agua. Unas ondas concéntricas se formaron a su alrededor. Se oyó el sisear de la espuma, y la gente que estaba en el muelle miró al agua. Muerte y dolor ha habido en Guatemala, y no es una sorpresa que las religiones encuentren aquí tan buenos pastos. En las últimas décadas, los fundamentalistas evangélicos provenientes de Estados Unidos han ganado mucho terreno a la religión católica y a los cultos sincretistas locales. Pero hay un nuevo fundamentalismo maya que empieza a aparecer debajo del barniz cristiano. Y los nuevos sacerdotes no parecen dispuestos a rendir culto a sus antiguos dioses en las iglesias ladinas. El gran ciclo del calendario maya, que es utilizado tanto por los sacerdotes como por los agricultores mayas, comenzó en el 3114 a.C. y termina el 24 de diciembre del 2012. Para quienes creen en las profecías del Chilam Balam o el sacerdote Jaguar, o sea, unos 5 millones de personas, quizá la mitad de la población guatemalteca, esto significa el fin del mundo que conocemos y el principio de otro. De adolescente me gustaba imaginar que las grandes ciudades eran focos de infección de una enfermedad instalada en un organismo de dimensiones astronómicas. Así como los microbios se empeñan en destruir el cuerpo del enfermo que lo sustenta, los hombres tal vez estamos destinados a destruir nuestro mundo. Para lograr esto hace falta cierto grado de técnica, un grado que parece que al fin vamos alcanzando. Con el fin de extraer oro y plata en suspensión, somos capaces de demoler montañas enteras, convertirlas en harina y bañarlas con agua con cianuro para obtener el metal. En la cordillera central guatemalteca, no muy lejos de estos paisajes, se gestan en la actualidad cientos de proyectos mineros que dejarán envenenadas el agua y la tierra probablemente a perpetuidad. El futuro, una huida definitiva, piensas, pero con ella. Tal vez algún día será posible escapar lejos del sistema solar. Tal vez allá afuera las cosas estén un poco mejor. Tal vez habría que comenzar a estudiar más de cerca, para poder imitarlos, a esos organismos que se alimentan de la roca viva y que no necesitan del aire ni de la luz del sol. Se multiplican a cientos de metros de la superficie planetaria y avanzan lenta pero constantemente hacia el centro de la Tierra. Retrato de Guatemala, un emotivo homenaje a su país del escritor destacado Rodrigo Rey Rosa. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros para escuchar más de su programa Alternativa Latinoamericana. Rodrigo Rey Rosa, escritor guatemalteco, es reconocido internacionalmente como maestro del cuento o relato corto, pero es también un novelista premiado. Aquí tenemos una entrevista con Rodrigo Rey Rosa, realizada por Osvaldo Quiroga, periodista argentino. Hablan de la última novela de Rey Rosa, Los Sordos. El gusto de tener a Rodrigo Rey Rosa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuando leía Los Sordos, pensaba, tan dura es la realidad de Guatemala. Pensemos que la novela comienza con dos secuestros. Pensemos también que hay personajes muy duros. Pensemos que tiene un enorme grado de violencia ahí en la novela. La pregunta es, ¿refleja tu país Los Sordos? Bueno, el único presupuesto que yo tenía al comenzar es hacer un cuadro de Guatemala en ese momento. O sea, me imaginé que la historia empezaba el día que yo comenzaba a escribir y traté de ser lo más realista en el sentido clásico de la palabra. Como... Tengo entendido que hay algo de también de autobiográfico. Leí que tu mamá fue secuestrada, ¿es así o me equivoco? En el 81 fue secuestrada y estuvo cautiva durante 6 meses. Supongo que esto también te habrá marcado mucho como escritor. Sí, yo estaba formándome como escritor. No toqué ese tema en muchos años. Era algo demasiado cercano, siento. Pero sí, el clima mental de violencia y paranoia, digamos, en que yo me hice como escritor, estaba ahí desde ese momento. Hay como un ida y vuelta, ¿no? Entre los personajes, la intimidad de los personajes y la intimidad de tu país, por decirlo de alguna manera. ¿Esta era una propuesta tuya? Habían varios casos que flotaban en el aire cuando yo estaba escribiendo. Uno era, digamos, la muerte de este hombre que anuncia que si uno está viendo un vídeo que se difundió en la televisión y si uno está viendo ese vídeo es porque él fue asesinado y fue asesinado por el presidente y toda una trama que luego se desmonta y se prueba que él pagó a los sicarios que lo asesinaron. Y el tema de un grupo de médicos norteamericanos que trabajó en Guatemala durante unos 4 años haciendo experimentos en seres humanos sin su consentimiento en el psiquiátrico nacional, en los presidios y en el ejército. Esas dos cosas, que eso se averiguó 50 años más tarde, estaban ahí, digamos, flotando, y por eso la novela tiene esas como líneas de... ¿Discípulos de Mengele? Estos eran médicos muy... De hecho, uno de ellos, el doctor Cutler, tenía, me parece que en Pittsburgh, todo un auditorio a su nombre, con su imagen ahí, y esa fue quitada a causa del descubrimiento de sus malas prácticas en Guatemala. ¿Qué podríamos decirle a quien está mirando televisión sobre Clara, sobre Javier, sobre los guardaespaldas? Yo creo que si se hiciera una estadística que no conozco yo, per cápita debe ser uno de los países con más guardaespaldas. Obviamente lo contrata gente que tiene dinero. Ahora, es extraño vivir con guardaespaldas, con ese tipo de protección. Sí, yo creo que crea un tipo de sociedad completamente particular, porque es la intimidad con la persona que lo defiende y que luego también lo puede amenazar, porque muchos casos de secuestros se ha averiguado que el que tenía la información era el guardaespaldas, precisamente, era un cómplice pero son múltiples casos de... ¿Y cómo pudiste desarrollarte como escritor en un clima tan hostil? Yo viví 15 años fuera. Y, claro. Coincide eso con mi formación. Hay mucho material tuyo traducido por Boulez. Tradujo mis 3 primeros cuentos. 2 colecciones de cuentos y una novelita. Y yo sí viví entre Marruecos y Nueva York casi 15 años. Hasta que volví a Guatemala. ¿Y por qué volviste a Guatemala si podías seguir viviendo afuera? No, porque en Guatemala se firmó la firma de la paz y mucha gente volvió. O sea, había un clima como claro, que las cosas van a cambiar. Y sí cambiaron. Hubo una época, digamos, de apertura y de efervescencia cultural y social que no duró mucho. Más o menos del 96 al 2002. Pero había todavía un poco de esperanza, que se fue muriendo hasta que está completamente enterrada. Pero, ¿y cómo surge tu vocación literaria? Yo la resumiría que leyendo, descubriendo a Borges. ¿Descubriendo a Borges? Sí. Ah, mira vos. ¿Cómo lo descubriste a Borges? De casualidad. ¿Cómo llegó? Bueno, ahí en Guatemala había muy poca literatura, pero sí algo, había un par de librerías en el centro donde había un librero norteamericano que viajaba mucho y llevaba cosas. Claro que cualquier cosa política era censurada, pero afortunadamente Borges no cabía en esa categoría. Era ficción, esa edición de Alianza con que está una cabeza cortada y unas figuras geométricas flotando aquí en la cavidad craneana. Yo estaba estudiando medicina en ese momento. Quería estudiar neuropsicología y creo que la imagen de la portada, creo que me... Bueno, conocía el nombre de Borges, tenía yo 19 años. En Guatemala, pues, no tenía amigos que escribieran ni que leyeran. Recogí este librito, me puse a leer y me fascinó al punto que a la semana siguiente abandoné medicina y me puse a oír las clases de literatura. Casualmente, ese mes, el catedrático, un español anciano de la época de Franco, que se refugió en Guatemala como tantos, pues en toda Centroamérica había catedráticos huyendo del franquismo, estaba hablando de Borges y a mí pues, se me cambió la vida y dije, ya nada, me decía, increíble, ¿no? Increíble que Borges haya definido tu vocación. Lo he dicho siempre, si no es algo que estoy inventando porque estoy aquí en Buenos Aires. Bueno, pero digo, y luego yo me volví lector ferviente de Borges y a través de Borges empecé a encontrar a otros escritores. ¿Cómo, por ejemplo? Bueno, Bioy primero, Chesterton, y sobre todo la literatura inglesa y norteamericana, que era una influencia de él que a mí me... Claro. Inmediatamente seguí esa vía y luego, pues, con Bowles más como... ¿Para cómo será la unión del universo borgiano con Guatemala? Bueno, digamos que la escritura del dios es un cuento guatemalteco de Borges, ¿no? Es la cosa del jaguar y el mago, claro, maya. Claro. O sea, Borges es tan grande, digamos, que creo que cualquiera puede encontrar en él una entrada a la literatura. Como... ¿Y tu relación con la cultura maya? Pues es la relación de casi cualquier guatemalteco no maya con la cultura maya, una relación muy ambigua, porque, digamos, está la versión oficial de que los mayas eran una civilización enorme que desapareció y que ahora lo que hay son como los restos, que me parece falso. Los mayas que están ahora son los descendientes de los otros, han heredado mucha de su sabiduría, pero están oprimidos desde hace siglos, sí, y ya no pueden, digamos, manifestarse, pero ahí está. Sí, que tiene tanto que ver con la historia. Y con la, o sea, el pueblo maya realmente es el que sustenta económicamente el país, claro. y es tratado como un como una no entidad, claro, que no participa en políticos, y participa en políticas o para convertirse en carne de cañón o para ser el dúo, ¿no? Ahora, que qué interesante la mixtura, ¿no? Borges, Paul Rose, la cultura maya, qué fuerte esa mixtura para un escritor, son referencias muy fuertes. Pues sí, eso es como una cosa que uno no escoge, sino que le toca, ¿no? Sí, sí, bueno, pero escoges porque te apasionó Borges, ahí, bueno, ahí sí, hay una decisión tuya, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo podríamos definir tu novela? ¿Como un thriller? ¿Como un retrato de tu país? Creo que no es buena idea definirla como thriller porque creo que no, aunque tiene algunas características de thriller, no llena las expectativas de un lector de thrillers. Que hay una persona que solo lee thrillers, claro, va a decir esto, claro, que es. No le va a gustar, exactamente. Yo diría que es una novela criminal, pero es criminal porque representa a un país criminal. Yo creo que Guatemala es esencialmente un estado criminal y que por eso es criminal. Cuando decís estas cosas, ¿cómo te tratan al regreso? Cualquier ciudadano normal tiene problemas de vivir en Guatemala. Pero no hay una persecución. No hay una persecución. No. Recientemente, este año, ha habido una especie de amenaza pública a cualquier guatemalteco que no sea como partidario de las ideas del partido. Eso quiere decir, cualquiera que esté contra el juicio por genocidio de Ríos Montt es mal guatemalteco, porque ese juicio es ruinoso para Guatemala, porque si nos pusiéramos a reparar a las víctimas, el Estado quebraría. Ese es un argumento. Entonces yo no me considero un buen guatemalteco. Esa es la definición de buen guatemalteco, y bueno, soy pésimo guatemalteco. Gracias, Rodrigo, y muy buena estadía en Buenos Aires. Muchas gracias. Vamos a ser francos. Nosotros nos quedamos con Augusto Monterroso, que por supuesto fue un gran escritor, pero qué poco sabemos de la literatura guatemalteca. Este libro, Los Sordos, es una muy buena oportunidad para descubrir esta literatura, y estoy seguro que si usted se encuentra con el texto, la va a pasar tan bien como la pasé yo. Rodrigo Reyosa, destacado escritor guatemalteco, habla con Oswaldo Quiroga acerca de su novela más reciente, Los Sordos. Ustedes están en sintonía de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Quédense con nosotros en este programa Alternativa Latinoamericana. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa Latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la caravana, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo si te digo que te quiero y que me dejes o te deje. Eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo la más. Respeto y perdón.